Contamos con la presencia de Javiera, una compañera mapuche que ha venido acá a prestarnos su testimonio, su palabra. Veníamos con ella porque, bueno, en estos días es un tema obligado por la situación de represión de Estado que está habiendo en el sur de nuestro país hacia las comunidades organizadas, hacia todo lo que es la identidad mapuche, y sobre todo veníamos con mucha bronca y mucha indignación por lo que había sido, por lo que fue esa conferencia de prensa del lunes por la mañana de Patricia Bullrich y Germán Garabano, que digamos, reafirmó, digamos, ese poder de Estado, que es el poder de la represión, de la violencia y de la muerte, que no lo consideramos legítimo, pero nos parecía importante traer a una compañera que también está activando, que es parte de esa comunidad, de esa identidad, y donde nos parece esencial contar con su palabra y con su voz. Así que le dejamos acá a Javier un poco que nos cuente cómo vive esa situación y cuál también fue un poco su historia personal. Felei. Mari Mari Compuche, Pulamien, Inche Javiera Pincheira Pinguen, Epu Mari Epu Chipantuñen, Inche Mapuche Culuche Nien. Tañitugun, Santiago Guaría Meu, Inche Guariache. Primero voy a presentarme en Huincazungun. Mi nombre es Javiera Pincheira, tengo 22 años. Yo nací en la ciudad de Santiago, allá en el Gulumapu, lo que es en el idioma huinca, el oeste, del otro lado de la cordillera. Primero que todo quiero dedicar este programa a Lamien Rafael Nahuel, a todos los presos y presas políticos y políticas mapuche, y a todos los caídos y caídas en este periodo, ¿no?, de recuperación, de lucha. Mi historia más bien es como de ser una persona que creció a través del despojo cultural en la ciudad. No sé si empezamos a hablar de eso. Sí, contá a partir de lo que vos quieras. Buenísimo. Nosotros podemos ir interviniendo. Bueno, mi chuchu, lo que sería mi abuela materna y toda mi línea materna es mapuche. Ella nació en Coyipulli, lo que es al sur, un poquito más al centro del Hualmapu, que sería todo el territorio mapuche. Nació en un lof que se llama Colihuincatori. Ella creció en la pobreza por un proceso que se dio parecido de lo que fue acá, la pacificación de la Araucanía, ya en el Gulumapu, lo que fue acá la campaña del desierto, lo que trajo consigo mucha pobreza, no tan solo a Zulof, sino a las mayorías de las comunidades mapuches, tanto de acá del Pulmapu como del Gulumapu, que tuvieron más o menos la misma historia. Ella, por pobreza de su comunidad, tuvo que abandonar a su familia, lo que llevó con eso eliminar toda su cultura, toda su lengua, olvidarse de su familia y volver a empezar, por así decirlo, en la ciudad, discriminada por ser india, como se le dice acá el huinca. Y así empezó nuestra historia. Yo quería aprovechar para hacerte una pregunta, porque mucho estaba la discusión sobre el territorio ahora en Furiloche, ¿no? Uh-huh. Que era la discusión sobre parques nacionales y por qué es que se está resistiendo en esa zona, la importancia de las machis también, retomar por ahí el caso de Francisca Alinconado también. Y lo que significa para ustedes, ¿no? Felei. Lo que se da en Furiloche es, con el tema de los parques nacionales, es que es en ese lugar en donde se está levantando una entidad ancestral que es, vendría siendo la Machi. Para nosotros y nosotras, como mapuche, la Machi o el Machi es una persona muy importante porque es la persona que nos puede ayudar a equilibrar nuestra salud. No tan solo como una salud física, sino que también la salud psicológica, sentirse bien con uno o con una. La Pulamien que van a volver a ese territorio, lo hacen más que nada porque ese es el territorio ancestral, de ahí hay que volver, de ahí siempre fueron de ahí, y por esto de lo que decía de los conflictos de la usurpación de tierras, la gente se fue yendo de los lugares, siendo desplazada. Ese lugar se necesita que la Machi se levante en su tierra, porque es allá donde está el Lahuén, que vendría siendo la el remedio, por así decirlo, en Cuenca, donde se encuentra toda la naturaleza, donde se encuentra el remedio, que vendrían siendo las plantas para ayudar a las personas que necesitan de ese Lahuén. No tan solo por dolencias físicas, sino también dolencias del alma, del lonco, que vendría siendo la cabeza. Lo que pasó con la Machi Francisca, allá en el Gulu, también fue muy fuerte, porque se la tomó presa mucho tiempo por un caso en que fue falso. Y ella necesitaba de su rehue, de su lugar, para poder ella estar en contacto con su naturaleza, necesitaba de su lugar. Entonces ella estuvo mucho tiempo muy mal de salud también, y también decidió estar en huelga de hambre, que eso también es malísimo para la salud también, una otra forma de pelearla. Pero bueno, después de muchos meses, y gracias a todo el Nehuen, de la gente también que estuvo ahí en el juicio, el Estado chileno ya tuvo que dejar de mentir de alguna otra forma. Sí, reconocieron de alguna manera que no había nada que los incrimine o dictar la falta de mérito de alguna manera para los detenidos, ¿verdad? Claro. Sí, no, así todo esto que vos aclarabas, así todo Patricia Bullrich reafirma y Garabano reafirman en la conferencia de prensa que retoman eso, ¿no? Diciendo que, bueno, tanto del lado chileno como del lado argentino, digo en las palabras usadas, ¿no?, por ellos mismos, se vienen llevando adelante incendios de fincas, secuestro de empresarios. Y el discurso que tienen no solamente es de negación del territorio ancestral, diciendo esto es territorio argentino y nosotros lo vamos a defender y vamos a proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos, sino que es una reafirmación de hechos que no sucedieron, ¿no? Aún negando la propia justicia burguesa, digamos, del Estado, siguen negándola, aún con un fallo absolutorio en el caso de la Machi Francisca y los 11 imputados. Claro. Bueno, empezando de que aún se sigue diciendo de que los mapuches son de Chile, no son de Argentina y vinieron acá a tomarse el territorio. No, somos preexistentes a los estados, tanto argentino como chileno. Y bueno, preguntándonos también de dónde empieza la violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, por un poco también deslizó eso en distintas declaraciones el presidente Mauricio Macri. No queremos que nos vengan a imponer la agenda de la violencia, cuando claramente en los hechos demuestra que esta vocación o esta libertad que le da las Fuerzas Armadas de reprimir a mansalva termina al menos dejando claro que la violencia viene también desde ahí. No hay mucho más que, claro, que alguien que quiera imponer la agenda violenta, como dice el presidente en este caso. Claro. Sí, en ese sentido cambias también, como vos decías, con la lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, o acá la campaña del desierto, tanto el Estado argentino como el Estado chileno se fundaron sobre un genocidio. Claro. Y eso siempre es importante remarcarlo, porque por más que hoy no estemos con ese grado de sistematicidad, de violencia organizada por el Estado, sigue reactualizando esa herida de origen que quedó contra las comunidades. Claro, y no dejar de mencionar que acá en el Puel Mapu se dio un etnocidio y se formaron campos de concentración para la eliminación de los pueblos originarios, no tan solo mapuches, sino Selknam, Onas, Cahuéscar. No olvidar que acá en La Plata, en el Museo de La Plata, se tuvo a gente como museos humanos. O sea, me vuelvo a preguntar, ¿de dónde comienza la violencia? ¿De dónde viene? La isla Martín García también, territorio en donde se llevaron a los mapuches, y en esa misma pista de aterrizaje que tiene la isla Martín García hay un cementerio mapuche. Me vuelvo a preguntar, ¿de dónde empieza la violencia? Sí, entonces, las masacres durante el peronismo también, ¿no? Sí, masacres sobre... Sí. También aparecía ahí en tu relato, Javiera, esta idea de que, bueno, a partir del despojo también hubo que empezar como con otra vida. Incluso aquí las comunidades que por ahí habitaban terrenos más fértiles o terrenos cordilleranos también han sido expulsados hacia la meseta. Incluso decían, hoy nos dedicamos quizá a la cría de ovejas o lo que sea, pero no es una actividad tradicional de la forma de vida del pueblo mapuche. Fue la forma que encontramos para subsistir. E incluso un poco también a partir de este despojo y a la ida a la ciudad o la expulsión a la ciudad, también hay una pérdida del lazo cultural, de la identidad, que poco a poco aquí se fue reconstruyendo en los últimos años y que en Chile entiendo que ha tenido también un proceso interesante, quizás previo también. Claro, mi historia, yo pensé que era, por así decirlo, una de las pocas que habían. Después, hablando con más gente, éramos muchos y muchas quienes habíamos vivido del por qué estábamos en la ciudad. Yo vivo en lo que se llama acá una villa. Allá le decimos población. En la comuna que se llama Lo Prado, que es la comuna que tiene más población originaria mapuche de todo lo que es la región metropolitana, en donde se encuentra la capital. De ahí viene toda una construcción de identidad. Cómo identificarme, ¿no? Cómo empezar a construirme desde ahí. Estudié en un colegio municipal. De ahí conocí a mucha gente que tenía no tan solo el apellido mapuche, sino de que también los rasgos, porque también se va perdiendo el apellido con esto de que queda el apellido paterno. Bueno, por lo menos allá se ocupan los dos apellidos. Y se va perdiendo. Yo me acuerdo de que me decían, ay, pero si usted tiene cara de india. Y no, yo lo negaba, porque a mí desde chica me criaron ocultando de dónde venía, porque era objeto de discriminación. Mi abuela tuvo que también ocultarse eso. Tuvo que guardar de alguna u otra forma su cultura para poder surgir dentro de la sociedad. Yo creo que es eso. Después de muchos procesos de informarme de este tema, antes de eso, mi abuela, supimos, porque ella nunca lo quiso como decir, de que ella era mapuche. Descubrimos también que ella vivió en una comunidad, nunca lo quiso decir, porque ella siempre quiso dejar eso atrás, porque tenía mucha pena. Después nos decía que ella tenía mucha pena de lo que vivió. cuando chica. Sí, es que de alguna manera, de forma de protección, de alguna claro. manera se interioriza las prácticas discriminatorias que claro. operan de la sociedad contra uno. Sí. Entonces, ahí empezó como empezar a identificarse, no tan solo como capitalina, sino también como mujer mapuche. Eso. Sí, en eso también quienes estamos un poco en el lado de la educación, digamos, vemos como, por ejemplo, sistemáticamente escucharlas a ustedes hablar en mapundungún sigue siendo para la sociedad argentina muy disruptivo. Claro. Asombra, uno escucha, hasta cuando lo hace desde la atención y del respeto, se ve como algo exótico. Digo, cómo faltan muchísimas... Si estos estados en algún momento se pensaran como con algún tipo de posibilidad de reparar algo de todo el daño que se ha hecho a las comunidades y que se sigue haciendo, ¿cómo ni siquiera podemos tener alguna escuela que fomente, digamos, que el mapundungún pueda ser recuperada por claro. ustedes que se identifican mapuches, ¿no? Más allá de, digo, que digamos, no sé ni si eso es una expectativa, pero cómo se sigue negando, se sigue haciendo muy dificultoso recuperar una identidad en donde el lunes Bullrich y Garabano decían distinguimos a las comunidades de quienes ejercen las violencias. Sí, las distinguimos a esas comunidades mientras se queden calladas en el lugar donde les digamos, hablando en castellano, reconociendo el Estado argentino, reconociendo el Estado chileno, como digamos, esa forma de reconocerlas es subsumirlas. Claro. Yo sé de que en el Gulumapu hay escuelas interculturales en donde a los niños y niñas se les habla mapudungún para no olvidar su identidad y para empezar a construirla desde allí. O sea, está bien, es una meta ir a la universidad, pero no olvides de no te olvides de dónde vienes. Que fue mucho de lo que sucedió en mi generación, por lo menos como persona de Santiago, que eso no se da. La escuela intercultural se da más allá en el sur, en donde es mucho más abundante la identificación cultural. Uh-huh. No me había, preguntado. Entonces, acá no hay... escuelas interculturales. ¿Hay alguna experiencia? Hubo poquitas experiencias, hoy están casi que desfinanciadas, cuesta mucho conseguir profesores y profesoras. Acá en la ciudad de La Plata, además, hay comunidades. Claro. Hay dos o tres comunidades organizadas que hasta han tenido, digamos, algún tipo de diálogo con el Estado durante algún tiempo, pero la realidad de las escuelas interculturales es aún peor que la realidad de las escuelas públicas, digamos, comunes, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Sí. El tema del empezar a hablar en mapudungún viene desde hace poco igual. Yo diría que desde a principios de este año empecé a hablarlo, ya que desde hace un par de años atrás se viene dando en el Gulumapu con el TUN de inmersión lingüística y cultural mapuche en todo lo que es al sur del Gualmapu, en Temuco, en Tirúa, en Puerto Montt. Ahora hace poquito, acá en el Puel se dio un con el TUN, que vendría siendo como un, entre comillas, internado, en donde se empieza a ya volver a nuestras raíces. De una. No, primero, más que nada, reafirmar una cosita sola que leí ayer. En los últimos meses, en lo que es la LOF de Cuyamen, por ejemplo, en esta cuestión de que el Estado plantea como que hay un enemigo interno peligroso y violento, solamente en la comunidad de Cuyamen pasaron entre 1.700 efectivos de distintas fuerzas, Gendarmería Nacional, Prefectura, en lo que se denominan rastrillajes por lo de la desaparición del Compa Santiago, que terminaron siendo allanamientos, armados de causas y demás. Y dentro de las comunidades, lo único secuestrado, los únicos elementos secuestrados son herramientas de trabajo. Digo, no para aclarar, porque después empiezan a circular versiones tergiversadas todas de lo que sucede ahí, reafirmando además que las comunidades siguen en resistencia, más allá de que los compas hayan conseguido la libertad. Por el territorio hay muchísimas mujeres y niños que también han sufrido todas estas situaciones de haberse encontrado presos también, ¿no? Sí. No sé si vos querés agregar algo más, si hay algo para difundir. Nosotros sí tenemos una visita. Un pichizungú, un pequeño asunto que quiero mencionar. Lo que está sucediendo acá en el Polmapu, tanto como la desaparición de Santiago Maldonado como el fusilamiento de Lamien Rafael, está siguiendo un patrón muy parecido a lo que está o lo que ya ha sucedido en el Gulumapu. Solamente quiero mencionar Pulamien, que han sido muertos, que han sido asesinados después de la dictadura en el estado de Chile. Alex Lemún, 14 años, año 2002. Ocupación del Fondo Forestal Mininco. Fue baleado. Johnny Cariqueo, 22 años, año 2008. Por golpiza de fuerzas policiales, falleció. Matías Catrileo, 23 años, año 2008. Fue encontrado en el Fondo Santa Margarita, en Vilcún, balazo por la espalda. Jorge Mendoza Collío, 24 años, año 2009. Ocupación del Fondo. Allá en el Gualmapu también falleció por un disparo. Luis Marileo Cariqueo y Patricio González, junio de este año. Fundo Ancino Nangol, una persona, no voy a decir ofensas, que era ex policía, los valió a los dos. Y bueno, es el mismo patrón que se está repitiendo en este lugar, lamentablemente. Agradecemos que hayas venido. Por ahí lo podemos continuar porque nos extendimos un montón no, en el tiempo. Tranquilo. Solamente pasar un aviso más, no sé si vos tenés algún aviso más, pero el domingo se va a estar realizando una feria de difusión en la plazoleta de Bellas Artes desde las 12 del mediodía. Va a haber conversatorios, vamos a trabajar un poco sobre la conflictividad mapuche. Está organizado desde la asamblea por la aparición de Santiago Maldonado acá de La Plata. Joya, quedan ahí la actividad. Le agradecemos mucho a Javiera la presencia. Siempre está bueno poder contar con protagonistas también de primera mano, como para poder de alguna manera desarticular ciertos relatos, ciertos discursos que andan dando vuelta y que buscan, como decíamos recién, construir un poco esta idea del enemigo interno o estigmatizar a las comunidades cuando quizá hay mucho desconocimiento también en la sociedad en general y está bueno poder acercarse y arrimar un poquito más. Sí, una cosita que quería decir. Invitar a toda la gente mapuche y no mapuche que se siente identificada tanto como con la lucha, como con la desaparición de Santiago, como lo que fue el asesinato de Lamien Rafael, a que se empiece a informar, a que se empiece a ya a desconstruir de alguna forma y a pelearla, que esto tiene que continuar.